Tiempo Mujer. Y en este bloque del programa tenemos las visitas en el estudio de la radio, que vamos a compartir con ellas una experiencia muy interesante. La semana pasada, en la escuela número 5 de aquí de Toay, se llevó a cabo la Feria de Ciencia y Tecnología, la Feria Zonal, y allí estuvimos dando vueltas y mirando todos los proyectos que las chicas y los chicos habían expuesto allí. Una concurrencia maravillosa había ese día, fantástica la convocatoria hacia toda la comunidad. Y en este caso elegimos, entre tantos proyectos que nos gustaron, uno que están aquí las protagonistas, que nos van a contar cómo fue. El proyecto se llama Las consecuencias del patriarcado. Las chicas que están visitándonos hoy y que llevaron adelante ese proyecto nos van a contar. Son Kimei y Flor, alumnas del Polivalente de Arte de sexto año, y las está acompañando Marcela Báez, que es la directora del colegio, así que ya las estoy saludando. Hola, buenas tardes. Hola Mari, ¿cómo estás? Gracias por haber venido y por venir a compartir toda esta experiencia que han llevado adelante. Marcela, te voy a dar la palabra a vos primeramente, porque después me voy a enfocar en las chicas. Sí. Así que contanos un poco. Tengo entendido que este proyecto vino de la mano del profesor Diego Díaz, profesor de danzas del colegio. Así nos contanos un poco, porque según dice él, vos estuviste muy atenta y siguiendo la realización de este proyecto. Sí, en realidad Diego tiene un espacio que es precisamente de proyectos sociales, en los cuales realiza algún tipo de investigación y a modo de culminación se produce algún espacio coreográfico. Sí, todo el tiempo la escuela tiene un proyecto en ESI, y en ese marco nosotros hicimos una propuesta este año a los profes que viniera desde ellos los proyectos, desde las aulas, desde los chicos. Y es por esta razón que hubo en ellos, digamos, toda una tarea de ver qué estaban demandando los chicos y las chicas del Centro Polivalente, y por eso inician con una encuesta. Sí, los hemos seguido todo el tiempo, hemos visto las producciones que se fueron haciendo primero en la escuela, desde aquellas entrevistas donde se logró focalizar el tema hasta las producciones. Cada una de las acciones que ellos fueron haciendo, nosotros hemos estado allí mirando y por ahí acotando. Acompañando el proceso que los chicos iban haciendo. Perfecto. Y las chicas. Voy a conversar con las chicas entonces. A ver, Kimei, contame, ¿cómo fue que eligieron esa temática? Bueno, elegimos esa temática porque es algo que se necesita charlar mucho y, no sé, a ver, estamos muy metidas en ese tema, entonces queríamos representarlo, ya que nos dieron el lugar, representarlo a nuestra manera para que se haga más. Bien. Visible. Sí, visible. Flor, ¿eligieron ustedes o el profe les dio algunas opciones? No, lo que habíamos hecho fue cada uno elegía su proyecto. Ajá. A través de elegir una propaganda, ¿no? Sí. Y de ahí surgió el patriarcado. Idea, claro. El patriarcado. Y se nos ocurrió eso. Bien. ¿Cómo lo fueron llevando adelante? ¿Qué fue lo que empezaron a hacer? La Dire hablaba aquí de unas encuestas. Claro, primero lo charlamos en el grupo y después decidimos hacer encuestas por todos los cursos. Por todos los cursos, sí, lo hicieron. Más que nada por los chiquitos. Los más pequeños, sí. Y pequeñas. Y eran tres preguntas y tenían que levantar la mano si sí o si no, y les preguntábamos si nos querían contar algunas cosas y fue muy bueno, tuvimos buenos resultados. Bien, bien. ¿Nos querés contar, Flor, cuáles eran las preguntas? Bueno, si alguna vez habían estado en alguna situación de... Si habían sufrido machismo. Claro, sí. Y estuvimos varias respuestas. Tanto como había chicas que, por ejemplo, habían pasado en el curso y cosas. Que habían tenido una experiencia, una claro. vivencia relacionada sí. con el machismo. Más que nada las chicas, porque los chicos mucho como que no les interesaba, no, la verdad. No encontraron mucha adhesión de parte de los varones. Un chico nos dijo de quinto que él es sufre mucho fuera y dentro del colegio, y su hermano también. Entonces como que tuvimos ahí una charla que nos interesó. ¿Discriminación? Mucho. Sí. Ah, mira. Es importante, ¿no?, estas cuestiones, porque actúan como disparadores en la mayoría de los casos, y siempre hay alguien que se anima a contar algo que le pasó personalmente. Eso es re importante. Yo vi que habían hecho algunas intervenciones allí con porque hicieron un video, además, las chicas. Donde están en el hall con unos papelitos y una Mannequin urna. Challenge. A ver, contanos. Era algo así. Sí, nosotros en realidad empezamos hablando de la homofobia, el machismo y... Y la discriminación, seguramente. Sí, pero era otro que en este momento no me acuerdo. Entonces queríamos representarlo en diferentes cosas. Bien. Dos compañeras representaban el bullying. Claro. Yo con ella... El machismo, el maltrato. La violencia. Sí, y bueno, ahí tuvimos un inconveniente porque nos faltó una compañera, entonces no pudimos representar bien una, así que hicimos nosotras dos y otras más lo mismo. Bien, bien. Pero, en general, ¿se copó todo el curso con la temática? ¿Colaboraron? No, porque cada uno estaba en su proyecto. Ah, sí. Había diferentes proyectos. Claro, sí. Bien. Igual ellos, algunos compañeros nuestros fueron los que se encargaron de darnos una mano en filmar y todo eso. Sí, fue un trabajo en equipo. Sí, sí. Bien, y el profe bien compenetrado con la, con la temática. Sí. Marcela, vos hablabas de la ESI, justamente. Sí, de la educación sexual integral. Así que ya es que lo mencionaste y que esto tiene que ver, por supuesto, con la ESI. Contanos cómo se lleva adelante la ESI allí en el colegio en general. Bueno, nosotros hace varios años que estamos trabajando en ver cómo se visibiliza, cómo se trabaja, cómo se enseña. Forma parte de nuestro proyecto educativo. Uno de los ejes transversales del proyecto educativo de la escuela tiene que ver con la enseñanza de la educación sexual. No es una casualidad que aparezca en los trabajos que los chicos hacen. Al principio comenzó siendo más como una propuesta desde el equipo de gestión que iban tomando algunos profes. En este caso, el profe Diego es de los primeros que decidió acompañar en este tipo de enseñanza más integral de la educación sexual. Y ahora ya desde el año pasado la idea es que aparezcan desde las aulas y desde los profes las propuestas, y nosotros lo que hacemos es acompañar. Bien. Y la verdad que van apareciendo muchas. Bien. ¿Está involucrado el personal docente? Muchos, sí. Bien. Por supuesto que nunca es todo el mundo, pero de a poquito se van sumando, nos vamos pudiendo escuchar, pensar, hacer lectura de lo que los cuerpos dicen en la escuela, poder repensar, pensar juntos de qué manera enseñamos esto, qué impacto tienen los chicos, qué nos dicen. Uh-huh. Desde su manera de transitar la escuela. Todos los cursos. Desde los más pequeños, que empezamos trabajando los vínculos. Bien. Hasta los más grandes, que tienen propuestas como estas que vos viste. Sí. O que tienen que ver con debates sobre el aborto, sobre las distintas problemáticas que se han ido expresando socialmente. Los chicos siempre se hacen eco de esas, totalmente, de esas problemáticas. Sí, bien. En general, y la violencia suele estar a partir de tercer o cuarto año, es un tema que solemos tratar. Que surge, ¿sí? Inevitablemente. Inevitablemente. Cierto. O aparece en los cuerpos, en la claro. manera de vincularse en la escuela también, claro. digamos, ¿no? Por supuesto, sí. Es un tema que nos convoca todo el tiempo. ¿Hay mucha resistencia todavía? Pensando que hay tantos años que se hizo la ley, el programa de educación sexual integral, y todavía cuesta en los colegios lograr. Sí, algunas hay. Cuesta respetar los pensamientos, las maneras de ser, de encarar estas cuestiones, pero cada vez hay menos resistencia, sobre todo si lo podemos pensar conjuntamente. Bien. La manera en que juntos podemos repensarnos, empezar a a mirar, digamos, qué les pasa a los pibes, a mirar el espacio de la escuela como un espacio convocante para esto, cada vez se van diluyendo más las resistencias. Digo, es un proceso, el profe Diego es un profe que, ya te digo, ha estado desde el comienzo con nosotros trabajando en esto, pero también el ver las producciones que ellos pueden hacer. Eso es un incentivo maravilloso. Ha llevado, claro. Mira, hoy traía, y me olvidé de bajarlo, pero ponele los chicos, traía para mostrarte, pero bueno, lo dejé en casa porque dejé mi agenda en casa. Los chicos de cuarto año, de visuales, sí. Hicieron una producción visual, digamos, en unos panfletitos muy pequeños, donde aparece, qué sé yo, las historias, las mujeres históricas, las que fueron incorrectas, las que algo sobre esta defensa del aborto, algunas cosas de cómo cuidarnos, la salud sexual y reproductiva. Nosotros estamos súper contentos porque los pibes sienten que los acompañamos en esto. Sí, para nosotros es un aprendizaje. Por supuesto, sí. Pero además esto demuestra el interés que tienen las jóvenes y los jóvenes por hablar de estos temas, porque se les hable de estos temas, sí. ¿No? Es una demanda absoluta. De los chicos, sí. Uno puede solapar y meterlo dentro, o dar explicaciones descontextualizadas de las cosas. Sí, teóricamente, bueno, les podemos hablar, pero la importancia si uno de tiene que la capacidad de mirar, de ver, de interpretar y colaborar y empezar a ver, todo cambia. Sí, sin duda alguna. Uh-huh. Chicas, a ver, cuéntenme, después de todo este proyecto que llevaron a cabo, ¿a qué conclusiones llegaron? Porque justamente el proyecto de las consecuencias del patriarcado, ¿a qué llegaron? ¿Cuál es? ¿Por qué? ¿Por qué el patriarcado? ¿Qué definieron con todo esto? ¿Cuáles son las causas? ¿Querés hablar? Dale, Flor. Bueno, en el colegio solamente lo mostramos y después de eso ya en nuestro curso sí, pero los demás cursos no sé si se trabajará como es, pero no sé. Nosotros queríamos que se haga más viral. Se hizo bastante, que eso lo agradecemos mucho, porque queremos que se hable y que se toque mucho ese tema, porque es un tema muy importante. ¿Ustedes visibilizaron a través de todo esto por qué se produce la violencia de género, ¿no? ¿Visibilizaron los estereotipos, visibilizaron el machismo, todas esas conclusiones, ¿sí? ¿A dónde arribaron? Sí. ¿Sí? Les pregunto, si no me quieren contestar, no me contesten, pero este año pasado, que fue la marea verde con la cuestión del aborto, que se puso en las calles el reclamo insistente de toda una campaña que viene hace tantos años luchando por ese derecho que tenemos las mujeres, y esta juventud que apoyó y que salió a las calles y que empujó a las que venimos desde hace muchos años militando estas cuestiones, ¿ustedes tienen un posicionamiento en relación al aborto? Sí, estamos a favor las dos del aborto. Bien. ¿Y lo hablan en la escuela, en el colegio? Sí. Porque ahí se bastante, generan los debates, sí, que bueno. En nuestro curso, no. No. Este año estuvimos más tranquilos, pero el año pasado tuvimos bastante. Y el año pasado era todo el auge de la problemas, área. Porque bueno, tenemos muchos compañeros que no están a favor. Hay que respetarlos, pero siempre se arma esa. El debate se genera, pero eso está bueno. Está muy bueno, pero termina en conflicto a veces. Sí. Claro. Bueno, no debería terminar en conflicto, porque tenemos que saber escucharnos, aunque pensemos de diversa manera. Pero con profesores también hicimos un debate y eso estuvo bueno. Claro, la importancia de poder escucharse, ¿no? Sí, y de debatirlo. Sí, sí. Eso es algo que una tiene que valorar, el hecho de que se pueda hablar, porque a partir de ese momento se habló del aborto en todos los lugares. Totalmente. En los colegios, en las calles, en el trabajo, en nuestras casas, era eso, ponerlo en debate. Bueno, podemos estar de acuerdo o no, pero lo importante es esto de que se pueda hablar y se pueda disentir, ¿no es cierto? Seguro. En la escuela fue un movimiento que implicó distintas posiciones, como dicen las chicas. también tuvimos que aprender a respetar los tiempos de cada uno. Así es. Digamos, no todo sucede al mismo tiempo y de la misma manera. Entonces, este fue el aprendizaje también, ¿no? ¿Cómo sí, convivimos? Sí, con las diferencias. Con las diferencias, exactamente. Sí. Eso es. Pero bueno, sí, digo, yo rescato la importancia de poder debatirlo, ¿no? Abiertamente. Sí. Que no se haga, que sea un impedimento de decir, bueno, no, de este tema no se habla. No, al contrario, de este tema se habla y se escucha las distintas posiciones, claro, digamos. Exactamente. Sí, sí, sí. Esto fue así, fue un tema que hubo que trabajarlo en el tiempo, con algunas docentes que se animaron, claro, a moderar el debate, sí, porque tampoco, digamos, no, cada uno tiene su posición, sí, pero fue muy enriquecedor, yo creo que fue muy enriquecedor. Bien, fantástico. Chicas, ustedes están en sexto, este año termina. Sí, sí, sí. ¿Proyectos para su vida futura? Estudiar. Sí. Sí, administración de empresa. Bien, ¿y vos, Flor? Sí, yo, si Dios quiere, tengo la oportunidad de irme para el Servicio Penitenciario Federal. Ah, mira, qué decisión. Sí. ¿Por qué esa decisión? ¿De dónde viene? Y yo estuve siempre, de parte de la familia y papá, siempre estuve rodeada con todo eso y ¿ah, sí? siempre me gustó. Es familiar ya, sí, la profesión. Y tuve la suerte de poder anotarme y bueno. Y es lo que te gusta. Y me gusta, sí, hacer. Sí. Bueno, sí, sí. Lo importante es eso, ¿no? Poder proyectarse en algo que a una le guste. Marcela, ¿cómo sigue la escuela con esta impronta interesante que tiene el polivalente de la aplicación de la ESI y de todas estas temáticas que se ponen adelante? En este momento estamos llevando varios proyectos adelante, digamos, lo que te contaba hoy, digamos, en primer año estamos trabajando mucho sobre los vínculos. Te cuento sobre qué trabajamos, sobre la idea de valorar la afectividad. Uh-huh. En esta idea de poder reflexionar y valorar las emociones de los sentimientos propios y los de los demás. Después tenemos otros que tienen que ver con ejercer los derechos, desde la perspectiva siempre de los derechos humanos. Bien. Y de que cada derecho conlleva una responsabilidad. Uh-huh. Por lo tanto, elegir hacer valer un derecho implica también responsabilizarse de algo. Totalmente. El otro tiene que ver con esto de cuidar el cuerpo y la salud, es otro de los ejes que estamos trabajando. Respetar la diversidad, porque la escuela tiene una trayectoria desde sus inicios, ha sido muy rica en esto de ser diversa, de tener distintas trayectorias en sus alumnos y de ser integradora de todos. Entonces, respetar la diversidad para nosotros es un tema importante. Fundamentalmente. Y la perspectiva de género. Buenísimo. Que también aparece en muchas de las producciones de Quinto, algunos de ellos está presente. Hay varios proyectos en la escuela. Bien. Algunos son proyectos, otros son, hay algunas profes que tienen más bien, trabajan desde la perspectiva de género desde la didáctica. Ah, sí. Y entonces están trabajando con textos, por ejemplo, en el área de lengua, que van atravesando estas problemáticas. Les vamos dando un tiempo a cada profe para que vaya trabajando desde algún lugar. Sí, también tiene que ver, ¿no es cierto?, con uh-huh. la construcción o con la deconstrucción personal de cada una y de cada uno. Totalmente. Son todos estos procesos de claro, reconstruirse, que es lo que hablamos. Lidiar con nuestras creencias. Con nuestros prejuicios. Con nuestros prejuicios, con también posicionamientos ideológicos, sí, culturales, sociales, políticos, sí, económicos. Uh-huh. Todo eso nos atraviesa a las profes y a los profes. Seguro, a todas las personas. Pero bueno, está muy bueno esto de repensar. Sí. Y de ponerlo a consideración y en el ejercicio allí, ¿no? Sí. De la docencia, que es fundamental. Sí, y sí, que pensar que son las docentes y los docentes son formadoras de cabeza, como yo siempre digo. Entonces, son formadores, tienen pero una responsabilidad. También aprendemos. Claro. Digo, en esto sí, aprendemos juntos con sin los chicos. Sin duda. Y está la demanda de los chicos. Eso, digamos, eso nos lleva también a tenerlo presente, porque, digamos, si estamos pensando en una escuela democratizadora. E inclusiva. Inclusiva, donde generemos autonomía, digamos. Claro. Nada, eso hace que nosotros tengamos que volver a repensar muchas veces nuestras miradas y, bueno, y escucharlos. Qué bueno. Me parece fantástico, me gusta mucho eso y, uh-huh. y bueno, esto es lo que nos va a llevar a poder lograr, ¿no? Una sociedad un poco más justa y más igualitaria, que es lo que queremos todas y todos. Totalmente. Porque tiene que ver con eso, sí, tiene que ver con eso. Así que, bueno. Siempre sobre la base del respeto. Nosotros sí. Es algo que trabajamos mucho y tratamos de trabajar con los chicos, digamos. El respeto es una cosa fundamental. Entender la mirada del otro, dar los tiempos. Exacto. Pero ir adelante con esto que entendemos y que además hay una ley. Digamos, totalmente, que, sí, bueno. Que hace que, viste que tengamos una, que enmarcar ahí. Siempre decimos, bueno, necesitamos más leyes. No necesitamos más leyes. Con las que están, no, casi que estamos bien. Nos sobra. Hay que ponerlas en vigencia, ponerlas en práctica. Sí, que sí, también sí. Eso tiene un proceso de lo que estamos hablando, ¿no? De los tiempos. Que no todos los no todas las personas tenemos los mismos tiempos. Bueno, por esto de que estamos atravesadas por tantas cosas, estructura, educación, prejuicios, doctrinas muchas veces. Así que sí. Bueno, es toda una tarea diaria. Sí, sí. Pero la verdad que nosotros este año sentimos que las profes y los profes están esta como mirada. Más imbuidos de pensarlo y de llevarlo a las aulas, digamos. Sí. Ha sido un proceso de varios años, de por lo menos 4 o 5 años. Claro. Pero están como sí. Más enganchados, con más ganas de mirarse y de pensarse desde otro lugar. Está bueno, yo creo que tiene que ver con estos cambios de paradigmas que se van dando. Sí. A veces uno quisiera que se den más rápido, pero como decimos, todo tiene un tiempo. Pero últimamente se dieron muchos cambios de paradigmas rápidamente, y yo considero que tiene mucho que ver con el movimiento feminista que impulsó, uh-huh. que salió a las calles, que reclamó, que se fortaleció, y entonces digo, esto también acelera por ahí las cuestiones, aunque sea para ponerlas en debate, como decíamos con las chicas, con el respecto al tema del aborto y a tantos otros derechos que en democracia todavía los tenemos vulnerados. Pero vamos, sí, en un buen camino. Sí, sí, sí. Y también, digamos, el hecho de que esté la ley ha generado algunos mecanismos del Estado que nos permiten a nosotros como también. Escuela echar mano, ¿no? Tener, claro, un recurso a mano. Sí, digo, seguro. Si hay una situación de violencia, tenemos a dónde recurrir. Por supuesto. Si hay protocolos y demás, sí. Y hay lugares, el defensor de los derechos, sí. De los niños, niñas y adolescentes, la comisaría de la mujer, digamos, hay muchos de organismos del Estado que nos permiten de alguna manera no estar tan solos. Totalmente. Y hay recursos a disposición. Yo creo que sí. Bien. Por lo menos nosotros lo sentimos así. Perfecto. En las situaciones que hemos tenido. Bueno, Marcela, sí. Muchas gracias. No, gracias. Te felicito a vos, por todo lo que nos contás, que nos parece maravilloso con el colegio. Sigan así. Chicas, a ustedes, felicitaciones. Gracias. Gracias. Nos encantó el trabajo que hicieron, nos encantó el video. Llévenles también nuestra felicitación a las compañeras, porque fueron un grupo de 7, ¿verdad? Sí. 7. Y al profe, por supuesto, a Leo Díaz, le vamos a mandar un saludo desde acá. Va a estar la nota en la página, para que se escuchen y se vean. Gracias, adelante, éxitos en la vida. Sean felices.